CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesto al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hablando de Parlamento, hoy las comisiones, tanto del Senado como de Diputados, siguen nombrando presidentes y vicepresidentes, régimen de trabajo. Y también hay Cámara de Senadores a partir de las 9:30, por allí, y Cámara de Diputados a las 4, que tiene que elegir los vicepresidentes, porque fue elegida presidenta el viernes pasado Ana Olivera. Hay que elegir ahora de forma nominal a quienes van a suplirla cuando ella falte. Entonces, esto será parte de la tarea legislativa de la jornada de hoy, más allá de que hemos dicho que hay otras actividades que seguramente nos van a tener entretenidos, como el tema de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública a las 11, algunas otras situaciones vinculadas a lo sindical, que también estaremos dando cuenta. Hablando de lo sindical, hoy les contábamos y pasábamos lo que UNMIDES, el sindicato del Ministerio de Desarrollo Social, manifestó tras la salida del Ministro de Desarrollo, Martín Lema. Pero le decíamos que también habíamos hablado con la gente de SUTIGA, los tercerizados del MIDES, que no los pasamos en el informativo de la mañana, lo vamos a pasar ahora, porque ellos hacen una lectura sobre todo de los refugios, porque es donde más trabajan ellos. A diferencia de los agremiados en UNMIDES, los tercerizados son los que más trabajan en refugio, porque o son cuidadores, o son psicólogos, hay camilleros, también, bueno, distintos trabajadores que de alguna manera hacen la tarea vinculada a esos refugios y a trabajo en calle. Y va a haber cambios en ese trabajo en calle. Algunos de los refugios, como ustedes saben, los refugios 24 horas, los refugios nocturnos pasarán a ser refugios de 24 horas, pero nos decía Diego Andrada que eso va a generar que se vuelva a una superpoblación que de usuarios, cosa que antes se daba, pero después se cambió, se aceptaban hasta 12 y ahora van a volver a aceptar muchas más personas. Que además no hay garantía de que haya que mejoras con un centro de atención 24 horas para la reinserción de esa persona en la vida cotidiana. Y que puntualmente ellos también tienen problemas distintos a los de los trabajadores agremiados en UNMIDES, que son los trabajadores presupuestados, estatales del MIDES. Porque obviamente tienen contratos y esos contratos muchas veces son a términos. Hay retrasos en los pagos, dice que hasta 4 meses han tenido de retrasos o de pagos aparte, en cuotas, de lo que tendría que ser el salario de ellos. Y condiciones laborales que muchas veces no son las mejores. Vamos a escuchar lo que nos decían los trabajadores tercerizados del MIDES, agremiados en SUTIGA, Diego Andrada y Jana Urtiaga. Bueno, en realidad, como decís, estamos despidiendo una gestión que en el caso nuestro, que somos trabajadores tercerizados nucleados en SUTIGA de los refugios sobre todo, entendemos que bueno, que todo, cualquier vecino puede ver lo que es lo que está pasando con el fenómeno de situación de calle, que hay mucha más gente. Los propios censos del Ministerio del año pasado, agosto, da el crecimiento de la problemática y bueno, los refugios y la gestión del Ministerio es parte de la problemática. O sea, no es que hay más gente en situación de calle porque sí. Entonces, bueno, primero queremos decir que es bastante, bastante, no fue una buena gestión y que además se viene una reestructura del programa calle, que es en abril ahora, que va a empeorar las condiciones de los refugios. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, va a haber más hacinamiento en lo que serían los centros nocturnos, que van a ser 16, los que están planteando, son menos centros nocturnos. Pasan de haber 20 personas a 40 adentro, que eso ya complica un poco la gestión de una casa y también el trabajo de los educadores adentro, o sea, son refugios menos habitables, que eso en realidad había sido un cambio al principio de esta gestión, que habían pasado a ser 20 personas en una casa, que estaba bien, y ahora vuelven a hacinar. Después también desprofesionalizan la tarea, van a ver, sacan a los psicólogos y a los asistentes sociales, que son los que hacen el proceso de las personas para que salgan adelante, digamos, para que tengan un proyecto de vida, los sacan de los refugios e inventan como una especie de centro de atención central con menos psicólogos, menos asistentes sociales, y que va a burocratizar todo lo que es la atención de psicólogos y eso, en un momento en que hasta el propio ministro, el gobierno, dice que la salud mental es una prioridad y que la problemática de esta población tiene que ver con adicciones y salud mental, es contraproducente y va a contramano de lo que dicen, lo que van a plantear para los refugios nocturnos. Lo mismo los 24 horas que van a abrir. Nosotros estamos a favor que hayan 24 horas, que la gente no tenga que salir del refugio y volver a hacer la tarde, pero también no es solo el hecho de que sea 24 horas, tiene que ver la atención que hay adentro. Y también ahí se quita la figura del educador, inventan figuras nuevas que es cuidador, facilitador, que en realidad eso es recorte nada más, porque se le va a pagar menos al que trabaja, no va a haber psicólogos, no va a haber asistentes sociales, y ya tenemos, hay casos muchos de gente que derivamos a 24 horas que ya están, y por el funcionamiento de adentro, por el apoyo que no está, la contención, la gente vuelve, sale de esas 24 horas y vuelve a la calle. Y eso suma a la problemática del crecimiento. Entonces, también hay compañeros que se están quedando sin trabajo por esta desprofesionalización, asistentes sociales, psicólogos que no van a poder seguir trabajando, y para nosotros es un error. Esas dos patas son bastante importantes de la reestructura esta que se viene, que obviamente la gente esta que gestiona la va a vender como algo bueno, pero para nosotros va a generar un caos. Es una bomba de tiempo. ¿Qué le contestan al EMA cuando manifestaba el viernes que se le hacían estos planteos y decía, bueno, nosotros no gobernamos, gobernamos y tomamos decisiones? Está bien tomar decisiones, el tema es las decisiones que toman, que producen. Y ya el ministro estuvo todo este periodo y los datos están a la vista. Sale cualquier persona a la calle y ve la cantidad de gente en situación de calle. Está bien que gobiernen, pero nosotros trabajamos 24/7 con las personas, estamos ahí, somos los trabajadores. Y tenemos también un rol, y nuestro rol es denunciar que las cosas como las están planteando no funcionan y no van a funcionar. O sea, cada cual tiene su responsabilidad. Nosotros como trabajadores, y mismo también hay usuarios hoy manifestándose, porque ellos son también los que tienen la palabra, ¿no? Y los que están sufriendo estas políticas que parece que se hicieran detrás de un escritorio. O sea, no, Lema quería entrar a los refugios antes de ser ministro. Después no apareció nunca y no se sabe si está mal asesorado o qué, pero bueno, hoy se va, veremos qué pasa con el ministro que entra, qué decisiones toma, pero está bastante difícil para él también. Así que, cuando bueno, hablamos de trabajadores tercerizados en Mides, ¿de qué hablamos? ¿Qué tipo de trabajadores son? Bueno, los trabajadores que nuclea, que son tercerizados, o sea que son del ámbito privado, están en el grupo 20-0203 y... Nada, es esto que estaba ahora diciendo Diego, son los psicólogos, los trabajadores sociales, educadores. Es verdad que hay cuidadores, pero no tendría que ser para este tipo de programa. Digamos que lo que se busca es prevalecer al usuario y generar que salga de esa condición de usuario de calle, ¿no? Y bueno, eso es la mayor complejidad que le encontramos. Porque ahí está determinada la política social que lleva adelante este gobierno, que tiene que ver con el recorte, con invisibilizar situaciones que saltan a la vista y deshumanizan, sobre todo, y a los primeros, a los usuarios de calle. Los trabajadores hace mucho que vienen planteando y que venimos nucleados en el sindicato y haciendo planteos que no son escuchados, porque el EMA no habrá entrado a los refugios, pero tiene supervisores y supervisoras que hacen las recorridas, que tienen conocimiento de qué es lo que viene sucediendo, y sin embargo, nada de eso ha mejorado. Y a eso se le suma el atraso en las partidas y en el pago de los sueldos, ¿no? Ellos son los que... ¿A eso voy, las condiciones laborales de ustedes? El tema no, son horribles, cada vez vienen desmejorando cada vez más. El tema de los atrasos es algo que se mantuvo en el tiempo, pasando hasta 4 meses sin cobrar el salario. Y es como, es muy complicado, porque la característica del trabajador de refugio no abandona, o sea, ni no para, no abandona el refugio, no ocupa, están siempre pensando en que no se puede dejar desatendidas a las personas, y bueno, y busca las formas en juntarse con otros trabajadores para poder denunciar qué es lo que viene sucediendo. Pero hasta ahora ha sido a oídos sordos. Nunca tomaron... Sí, claro, porque ellos estaban con dependiendo de lo que marca el grupo 20, vienen con un salario que nosotros hacemos el esfuerzo en Consejo de Salarios por subir a las franjas y aumentar el salario, y entonces se encuentran como vericuetos para que pasen de ser educador a ser cuidador, cuando nada tiene que ver en la descripción de la tarea lo que hace un educador con un cuidador, ¿no? No tiene nada que ver. Y ahí hay una rebaja salarial encubierta, sin duda. Sí. Aparte de esto, también dejar en claro que se llenaron la boca con que las compras directas del Estado no estaban bien en esto de la tercerización, y este proyecto nuevo que plantean de refugios es por compra directa, no llamaron a la licitación. Hay organizaciones que están hechas medidas para responder a estos cambios que dice la compañera, de sacar los educadores y poner cuidadores. Entonces, aparte del salario, de los atrasos en las partidas, que ellos incluso reconocieron en una reunión que tienen problemas administrativos adentro, que a veces paran las partidas, y eso va directo en el sueldo de los trabajadores. Hemos tenido compañeros que hace 4 meses están sin cobrar. Y es inviable gestionar una política pública seria donde estamos comprometidos para trabajar con la gente más vulnerada, con problemas de salud mental, de adicciones, y ir a tu trabajo y no cobrar. Eso tranca todo y la gestión la vuelve pésima. Palabra entonces de Diego Andrada y Jana Urtiaga, representante de los trabajadores tercerizados del Mides, agremiados en SUTIGA. Hablamos también con los de UDMIDES, con los trabajadores que están presupuestados, que critican también parte de la presupuestación, sobre todo la última que se hizo, donde 300 trabajadores o más de 300 trabajadores pasaron a ser presupuestados, pero les pagan lo mismo por 8 horas cuando antes cobraban por 6. Y ellos hablan entonces de rebaja salarial. Hablamos con Ana Castelucho, la presidenta de UMIDES, y esto era lo que nos decía. Nosotros no queríamos dejar de despedir al ministro que se va, recordando un poco a él mismo y a la población lo que venimos denunciando, que no es novedad, que es el debilitamiento de muchas políticas sociales y un vuelco hacia las políticas de origen más asistencialista. Nosotros ahí lo que queremos decir además es que ha sido un ministro que ha trabajado de espaldas a sus funcionarios y funcionarios, que nunca se sentó en una mesa con UMIDES y que además eso se demostró, el desprecio que tiene hacia sus trabajadoras y trabajadores se demostró con una rebaja salarial a 370 personas. Así que bueno, específicamente sobre las políticas, nos centramos en algunos de los puntos que son, por ejemplo, alimentación. Nosotros ahí decimos, bueno, en la pandemia la alimentación lo abordó principalmente la sociedad civil organizada mediante las ollas populares. ¿Qué hizo el Mides después? Una persecución hacia las ollas populares y sustituir ese apoyo con un programa que se llama Plan de Alimentación Territorial, que es un programa que otorga una vianda por día y por persona. La persona tiene que ir a buscar la vianda hacia un punto de recolección. Es un programa altamente ineficiente, muy caro y que tiene cero impacto, porque si se fijan en las cifras de inseguridad alimentaria, o sea, van a ver que no variaron para nada. Entonces nosotros decimos, ¿en dónde está eso de la caña en lugar del pescado, ¿no? De dar la herramienta. Por otro lado, decimos que asimismo el MIDE se ha retirado del territorio. Y con esto no nos referimos a que abran nuevos centros, que eso nos parece bien, sino que los programas de proximidad, los que trabajaban en los barrios, se retiraron a una oficina. El MIDE ha pasado a ser un ministerio de oficina, de puertas adentro. Y por otro lado, también otra de las grandes discusiones que hemos tenido es el sistema de cuidados. Hay 30 personas trabajando en el sistema de cuidados en todo el país. Ha sido un programa que durante 2 años estuvo paralizado, no hubo nuevos ingresos. Y ahora, por ejemplo, desde junio del año pasado, no hay ningún cupo para becas BIS. Las becas BIS son las becas de inserción socioeducativa para niñas de menos de 3 años y niños menores de 3 años que no tienen un CAIF cerca. Y desde noviembre no hay AYEX, ayudas técnicas para niños con discapacidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo? ¿Qué piensan de quién va a asumir el nuevo ministerio, teniendo en cuenta que es un cargo que ya está dentro del ministerio? Bueno, obviamente nosotras lo conocemos como trabajadoras y trabajadores. Lo que queremos sí es darle la oportunidad de que asuma sus propias formas de trabajar tanto con las trabajadoras y trabajadores como con las políticas públicas. Así que daremos la oportunidad de que actúe y hablaremos luego de que actúe. Dentro de un par de meses quizás les comentamos a ver si pusimos bien las expectativas o no. En relación a la situación que tú planteabas de la falta de debate y la falta de discusión, Lema decía, bueno, nosotros no gobernamos, yo lo decía el día viernes. Esto está perfecto, ellos gobiernan, eso es clarísimo. Ahora, con respecto a lo que son las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras en este país, hay una ley que es de negociación pública en el sector, o sea, de negociación colectiva en el sector público. En cuanto a lo que son las políticas, es cierto, ellos gobiernan y tienen la potestad, y nosotros tenemos la potestad como trabajadoras y como técnicas que venimos trabajando en el MIDE desde hace muchos años de tener nuestras opiniones. Y eso es lo que estamos haciendo, opinar. Catelucho, ¿cree que se va a llevar como bandera a Lema el tema de que fue quien presupuestó a los trabajadores dentro del MIDE? Bueno, no debería, porque en realidad no fue el ministro Lema quien presentó el proyecto, sino que fue la COFE y UNMIDES y todos los sindicatos interesados quienes negociamos con el Parlamento el artículo 52, que fue el que permitió las regularizaciones. Así que si dice eso, bueno, tengan en cuenta que no fue iniciativa del ministro. Alejandro Sierra será el nuevo ministro de Desarrollo Social, y decíamos, es alguien de la casa porque se desempeñaba como director de gestión territorial del MIDES. Hacemos la pausa y volvemos. Seguimos con la información, y en este caso tiene que ver con la situación que se plantea desde el punto de vista parlamentario, en la intención de que no se hagan usos por parte de partidos políticos de imágenes que no correspondan a lo mismo, que correspondan, por ejemplo, al contrincante, o de organizaciones sociales o sindicales que hagan lo mismo. Esto se generó en un debate, ¿recuerdan cuando la FENAPES utilizó la imagen de José Valle Ordóñez para atracar a Robert Silva, el presidente de la ANEP, y el Partido Colorado protestó? El diputado Conrado Rodríguez tiene presentado un proyecto de ley al respecto. Más de 2 años que presentamos un proyecto de ley para que este tipo de situaciones no se den. Porque lo que tenemos que tratar de evitar es que las figuras históricas de cada uno de los partidos sean de alguna manera apropiada por diferentes colectividades políticas, por diferentes candidatos o diferentes grupos. Esto también sucedió con la propaganda de FENAPES en la ley, con la discusión de la ley de urgente consideración, donde se utilizó en varios spots la figura de José Valle Ordóñez. Y la legislación es muy clara, la legislación defiende lo que son las figuras históricas de los partidos, defiende la denominación de los lemas, los escudos, los sellos, todas las cuestiones que tienen que ver con lo gramatical, que tengan referencia a un partido político, y creo que este es un ejemplo más del cual nosotros no podemos permitir. La Corte Electoral, en muchas circunstancias, entre ellas en la denuncia que realizó el Partido Colorado contra FENAPES, dijo con total claridad que lo que se intenta evitar es la confusión del elector. Ese es el principio cardinal que defiende nuestra legislación electoral. Lo que falta es que, de alguna manera, se tipifique a texto expreso que este tipo de situaciones de utilizar figuras históricas de los partidos políticos debe quedar expresamente prohibido y, por lo tanto, con una sanción. Hoy sucede con un spot, mañana puede suceder perfectamente con una hoja de votación, donde un partido político utiliza los líderes históricos de otros partidos políticos y lleva a la confusión del elector. Por lo tanto, nuevamente hacemos hincapié de que este proyecto de ley que presentamos ya hace 2 años debería de ser tratado por la Comisión de Constitución y Código y finalmente ser aprobado para que se respeten los principios del derecho electoral. El ministro de Defensa, Armando Castendevá, que asumiera la jornada de ayer tras la salida de Javier García, habló de diversos temas, habló de la problemática de salud mental que muchas veces hay que tratar, o de contención psicológica en las Fuerzas Armadas, el de que no hay que plantearle a las Fuerzas Armadas acciones que no están jurídicamente cubiertas, y en este caso tiene que ver con la tarea que algunos legisladores y precandidatos pregonan respecto a actividades policiales por parte de los militares. Y habló del tema también derechos humanos y violación durante la dictadura militar. En ese sentido pidió o dijo que la idea es darle más velocidad, que hay familiares que necesitan saber qué pasó sus parientes, en este caso afectados, vinculados a la represión de la dictadura militar. Y habló de información y habló de nuevas tecnologías o herramientas, esa fue la palabra que utilizó. Nosotros ya hemos dicho en el informativo de la mañana que de las herramientas que se han hablado, por ahora ninguna ha sido exitosa. Si no hay una información clara y concisa, ¿qué es lo que se está pidiendo por parte de los familiares de hace tiempo? No buscar por buscar, sino que buscar porque haya información. El ministro de Defensa, que asumió la jornada de ayer, Armando Castendeva, dice que esa información ya está, en realidad no está, por lo menos en poder de quienes están haciendo la búsqueda. Sería bueno que estuviera en poder de la institución de derechos humanos, del ámbito judicial también, para brindar datos precisos, de esa manera no generar esta instancia que denuncian los familiares de que sea algo continuo, en el casi una costumbre, la búsqueda de detenidos desaparecidos año a año, en lugares que muchas veces se busca por buscar, no porque haya o exista esa información. Escuchamos lo que decía Armando Castendeva. Lo hablábamos recién, digo, no es nuevo en la historia de este país. Las Fuerzas Armadas han estado al servicio de lo que el país reclame. Ya tenemos reuniones con Nicolás Martínez, donde la primera acción va a ser continuar, pero profundizar todo lo que es el tratamiento en fronteras, tratando de armar un comando en conjunto. Mañana o pasado ya nos estamos juntando. Javier García dejó ahí medio armado alguna cosa nueva, como es en Paso León, que es lo más recóndito del Uruguay, donde puedan funcionar en conjunto la Armada y el Ejército. También es cierto que tenemos que avanzar en lo que es algo tecnológico, radares, escáner, y eso está arriba de la mesa. Hay cosas que hay que adaptar, y hoy tienen un marco jurídico para actuar. Rivera Elgue y Javier García han estado trabajando en adaptarlo a requerimientos nuevos, y en la medida que haya respaldo jurídico, los militares están para lo que sea. Pero la vigilancia interna no. Vamos por parte. Hoy estamos hablando del ataque donde hay un respaldo jurídico, que es en todo lo que respecta a fronteras, y veremos cómo funciona eso. Es algo novedoso que empiecen a trabajar en conjunto, o sea, al principio quieren las cosas. Con respecto al tema de los derechos humanos, ¿cómo se va a trabajar? ¿Se va a seguir colaborando? ¿Qué es el esclarecimiento de esos hechos y en encontrar los restos de detenidos desaparecidos? Lo decíamos recién, este gobierno ha marcado un rumbo en derechos humanos, es el compromiso de trabajar hasta el último día de gobierno, tratando de llevarle, aunque más no sea, un poco de paz espiritual a aquellos familiares que tiene alguien desaparecido. Creo que se podría trabajar un poco más rápido, veremos. Para nosotros es un proceso que va relativamente lento, pero lo que sí creemos es que el tema de derechos humanos no se agota en los desaparecidos. Hay otros temas arriba de la mesa, varios, que creo que el sistema político los tiene que conversar. ¿Por qué se va lento en este tema? Bueno, yo vengo de la Cámara, pero es de los temas que me quiero meter, porque se ha encontrado, en algún lugar ya se ha encontrado más de un resto. Lo deseable sería poder trabajar mucho más rápido, porque hay familiares que se están muriendo sin saber el destino de los desaparecidos. ¿A través de qué medidas, por ejemplo? ¿Una búsqueda, bueno, por ejemplo, de información, digo, eso, de materiales? La información yo creo que está. Hoy hay organismos que están trabajando. Hay colaboración de la Intendencia Canelones, hay colaboración del Ejército, se le podría poner otro ritmo, pero ya lo veremos, eso también lo conversaremos. Dice que hay militares que tendrían que hablar para conocer el destino de los desaparecidos, que sería mucho más fácil y un camino tal vez mucho más corto. Quien hoy es comandante en jefe del Ejército, cuando comenzó el proceso de dictadura, yo tenía 13 años, comandante en jefe creo que tenía 8, 7. ¿Qué quiere decir eso? Que la gran mayoría de los que estuvieron están cumpliendo el ciclo de la vida y se están muriendo. Cada vez va a ser más difícil encontrar información. Hoy hay otros mecanismos, para poder avanzar rápidamente más allá de la información, que hay mucha, pero creo que hay otros mecanismos hoy para ponerle otro ritmo a la búsqueda. ¿Cuáles son esos otros temas vinculados a los derechos humanos que quiere tratar? Derechos humanos es un concepto muy amplio, que no lo podemos mirar ni con un sesgo ideológico ni personal. Hay casos de violencia, de militares que necesitan apoyo terapéutico. Hay una diversidad de casos arriba de la mesa que creo que vale la pena conversar. En referencia al el discurso, ¿a qué hacía usted referencia cuando dice que no se le pida a las Fuerzas Armadas algo que está por fuera de sus habilitaciones y de su rol? Que tengan un marco jurídico que les permita actuar. Si actúan por fuera del marco jurídico, ya sabemos lo que va a pasar. y si mandamos a los militares a determinado lugar que no tenga respaldo jurídico y no se puedan defender, ya sabemos lo que puede pasar. Entonces, ¿quiere reforzar la custodia de calles, de barrios? Hoy están los militares custodiando las cárceles y lo hacen muy buena forma. Están en las fronteras y consideramos que hay que cambiar hoy la reglamentación y la jurisprudencia que hay en frontera. Y esos son pasos a dar. Digo, no. Pero la propuesta en concreto senador Gandini respecto al refuerzo de la seguridad pública, ¿es algo que usted entiende pertinente? A Jorge lo quiero mucho y es una propuesta en tiempos electoral que él tiene sus motivos para presentarla. Yo la verdad todavía no hemos tenido tiempo. Me limito a lo que sí hemos visto de donde hay respaldo, las Fuerzas Armadas están. Vamos a la última pausa. Tras la misma, escuchamos a la coordinadora de sindicatos de la educación, que habló ayer en conferencia. La normalidad en el comienzo de clases que planteó la ANEP fue cuestionada por la coordinadora de sindicatos de la educación, la CESEU, que habló de cierto relato que de alguna manera se va a ir cayendo en el transcurrir de los días cuando los padres y el alumnado se les plantea a diario complejidades de todo tipo. Sobre todo lo que denuncian además es superpoblación en algunos casos cuando todavía hay docentes que no han podido tomar hora. Vamos a escuchar lo que decía José Oliveira, que habló también de persecución a docentes que continúan la misma y la necesidad de que de alguna forma se negocie en serio todos estos aspectos que los gremios de la educación plantean. Hoy, en un relevamiento primario que no es exhaustivo y que habrá que afinar en las próximas horas, hay más de 30.000 horas sin asignar en educación secundaria a nivel del país, lo cual quiere decir que muchas familias, que muchos estudiantes, en los próximos 15, 20 días se van a encontrar con la triste situación de no tener a todos sus docentes, de no tener todos sus horarios por un largo tiempo. Y en esta situación también podemos emparentar lo que está aconteciendo en la educación técnico-profesional, donde hoy hay procesos de inscripción de estudiantes, donde hoy no hay grupos confirmados todavía, donde hoy todavía sabemos que va a haber envío de estudiantes que la ex UTU, lo que es educación técnico-profesional hoy día, no va a poder albergar, y esto ya se sabía de antemano, y que tardíamente van a estar recalando nuevamente en la educación secundaria, lo cual lleva a que a un mes, a 5 semanas de iniciados los cursos, se esté formando nuevos grupos para poder dar cabida a estos estudiantes que no tuvieron lugar en la educación técnico-profesional, con la consecuencia negativa que eso tiene tanto para estudiantes, familias, como para trabajadores, porque la paradoja que tenemos en este inicio de curso entonces es que tenemos o grupos superpoblados o estudiantes sin docentes, pero hay una generalidad, docentes sin trabajo que va en aumento. También tenemos que analizar lo que está pasando en la educación, en lo que tiene que ver con la formación en educación. Lo decíamos el año pasado cuando las autoridades planteaban reformas mágicas en torno a las condiciones de acceso a las fuentes de trabajo, nuevas propuestas curriculares para la formación en educación. Y hoy los datos nos dicen claramente que hay en el entorno de 1.200 docentes que se quedaron sin trabajo en el área de formación en educación, en la formación de los futuros maestros, de las futuras profesoras que requiere el sistema educativo uruguayo. Y esto lo advertimos en su momento. Pero contradictoriamente, o con cierto grado de asombro, tenemos que hay estudiantes en formación docente, en formación en educación, en lista de espera porque no se han abierto los grupos. Y ahí vemos una vez más el efecto que está generando el recorte presupuestal sobre todo el sistema educativo. Es decir, despedimos trabajadoras y trabajadores en un sector que no tiene subsidios, que no tiene despidos, un sector altamente feminizado. Realizamos elecciones tardías, no se admite el pago retroactivo al 1 de marzo, por lo tanto, un número importante de trabajadoras en este caso no solamente van a haber perdido su fuente de trabajo, sus ingresos, sino el sostén de su familia, hasta en términos de seguridad social, porque quedarse sin trabajo en un sector altamente feminizado como el de la educación tiene también estos efectos que lamentablemente no se revierten y que en algún sentido la administración trata de ocultar y no hacerse cargo de lo que está pasando. Y por si esto fuera poco, tenemos la situación crítica que se está viviendo en la educación privada, que también es preocupación de esta coordinadora, sobre todo por el impacto negativo que tiene el cierre de centros educativos en familias, en estudiantes, en trabajadoras y trabajadores. Por eso en la última bipartita con el CODICEN le hemos planteado ser recibidos como coordinadora para opinar, dar nuestro punto de vista, colocar propuestas sobre la mesa que permita, entre otras cosas, comenzar a corregir esta situación. Porque si hoy la administración está discutiendo la reforma a la ordenanza 14, que es la que ordena de alguna manera desde el Estado el funcionamiento de estas instituciones, muchas de las cuales sus cierres se producen por falta de mal manejo, por mal manejo en la administración de esas instituciones, bueno, los trabajadores y las trabajadoras también queremos dar opinión sobre cómo mejorar esta situación, porque reiteramos el impacto negativo que el cierre sistemático y sobre todo la situación crítica que tenemos en este año de centros educativos en la enseñanza privada, cómo esto impacta en las familias, en los estudiantes, en los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, como ustedes verán, esto no se trata de construir el discurso del caos como algunos pretenden señalar, esto se trata de ser intelectualmente y políticamente honesto para que después no suceda lo que lamentablemente muchas veces sucede, que ante el reclamo de padres, de familias, de estudiantes, que se hacen en las propias instituciones, pero para las cuales no tenemos respuesta, no se dan ni desde ningún sede central, de ninguno de los organismos que está al frente de la educación. Hoy la educación tiene un inicio de curso ficticio, que tiene estas carencias concretas, pero que además se caracteriza por una situación lamentable que una vez más venimos a denunciar. Y es el fin de las certezas jurídicas, es el fin de las garantías del debido proceso y la política sistemática aplicada a la Administración Nacional de Educación Pública desde la asunción de su expresidente de perseguir a docentes, de perseguir a trabajadoras y trabajadores. Y esto lamentablemente nos ha tocado a todos los subsistemas, desde la situación con los compañeros y las compañeras del Liceo 1 San José, la situación en el Liceo del Liaba, que también implicó persecución a estudiantes, la sanción a compañeras maestras en Montevideo por actividad sindical, que el propio Comité Libertad Sindical ha señalado, analizando un caso concreto aquí en Uruguay, bajo esta administración, dice que tienen derecho a expresarse sobre los temas de interés general y que la actividad sindical, ajustada a ciertas reglas, tiene posibilidades y la potestad de hacerse dentro del centro de trabajo, aún en horario de trabajo. Bueno, sin embargo, tenemos también compañeras maestras sancionadas y recientemente, por si esto fuera poco, se le inicia un sumario a un compañero en el Instituto Normal de Enseñanza Técnica por la simple osadía de organizar sindicato, por la simple osadía de haber cuestionado con argumentos y en el marco de la ley lo que era la transformación que se estaba procesando en formación en educación, que hoy tiene estos resultados que recién comentábamos, que, sin embargo, hoy está separado del cargo. Nos quedamos por aquí, se nos acabó el tiempo. Era la palabra entonces del coordinador de la CESEU, José Olivera. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.